Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que cumplimos 786 días sin recibir visitas en los estudios de Aspen Punta. Y realmente estábamos deseando terminar con esta experiencia pandemia y pospandemia que realmente nos ha marcado a todos, ¿verdad? Y de repente podríamos haber abierto la puerta del estudio antes, pero creíamos tomarnos el tiempo adecuado era lo necesario. Era una buena inversión esperar un poquito más allá del 13 de marzo, un poquito más allá, inclusive, de la semana de turismo, y bueno, llegó el día. Y aquí estamos, y aquí está nuestro entrevistado en esta nueva etapa, como decíamos más temprano, es el intendente Enrique Antilla. Bienvenido, Enrique. Muy bien, bueno, muchas gracias. Un gusto volver a estar compartiendo cara a cara los micrófonos de Aspen Punta. Un honor empezar este nuevo ciclo, ¿no? Digo, y felicitaciones por la responsabilidad con que encaraste todo este tema, ¿no? No era sencillo prever un mecanismo y con mucha responsabilidad cuidaste a tu audiencia, porque el no tener asistencia en estudios en pandemia te salvó o no salvó a Maldonado de no perder comunicación, ¿no? Sí. Fue un momento, fue muy traumático lo que vivimos y la verdad que entendimos como una buena medida inteligente haber encarado eso de esta manera. Es más, yo hace poco pensé que había terminado, me vine un día. Sí, Y cuando te veo solo, te sorprendiste acá y digo, no, vamos a seguir. Me fui para la Rambla, hablar desde la Rambla. Hicimos un programa desde la Rambla. Yo no había contado esa anécdota, pero fue así. Hicimos un programa desde la Rambla. Sí, salimos la entrevista. Yo no me acordaba que todavía estaba sin presencialidad. Claro. Y salió una buena entrevista en la Rambla y el viento se entreveraba un poco. Sí, también, sí. Pero la verdad que sí, cuando uno ve las cosas que pasaron en Maldonado con dos colegas, ¿no? Y con dos amigos del departamento, valoramos la decisión inteligente tuya y de tu equipo de manejar las cosas de esta manera, ¿no? Con precaución para poder seguir adelante con todos los desafíos, ¿no? Y dijiste algo al pasar que todavía no ha estado en la consideración de las conclusiones de esta pandemia, y es el rol que hemos jugado los medios de comunicación. Imaginemos esta pandemia sin los medios de comunicación. No, hubiera sido imposible alertar a la gente. Porque fue la forma de guiarla, de la avidez que había de la gente por sentarse a esperar las conferencias de prensa del presidente en los primeros días era tremenda. Tremenda. Y además la gente necesitaba de información, estaba ansiosa, hubo mucho miedo. Informativos enteros hablando nada más que de ese tema, porque además hablar de otro era imposible porque era como tapar el sol con un dedo. Hubo mucho miedo, mucho miedo en toda la comunidad. Fueron momentos muy difíciles, ¿no? La verdad que no pensábamos, yo nunca me imaginé que íbamos a vivir una instancia como la que vivimos. Y bueno, y gracias a Dios salir de la manera tan bien que hemos ido saliendo y desgraciadamente hay gente que quedó por el camino, ¿no? Pero fueron momentos bien difíciles para todos. Yo recuerdo, mira, el primero que se murió era amigo mío. El primero que se murió era amigo mío y era asesor, incluso fue asesor mío cuando yo estaba en el Senado. Y era amigo de Pepe Rapetti y era amigo de hace muchos años, González Risotto, que fue delante de la Corte Electoral. Lo anunció Delgado en una conferencia de prensa. Llegó la noticia cuando estaba en la conferencia de prensa. Era amigo nuestro. Y incluso cuando yo estaba en el Senado, era asesor de la bancada de Correntada Wilsonista. Y Delgado también integraba la bancada en esa época. Y fue un pacto. Y ahí, de arranque nomás, vimos que esto pegaba y pegaba cerca, ¿no? Y la verdad que también hoy hay que celebrar, ¿no? De la manera que más o menos se manejaron las cosas. De hecho, el otro día, el sábado, en Aiguá, en los festejos de los 116 años de Aiguá, que fue el secretario de la presidencia, Delgado, decía, qué lindo volver a encontrarse con tanta gente y verle la sonrisa, porque con el tapabocas no le veía la sonrisa a nadie. No solo verle los ojos, sino la sonrisa. Y la gente se apiló en la fiesta de Aiguá este fin de semana, fue un día lindo, se apiló porque la gente quería encontrarse. que es un poco lo que nos estuvo faltando todo este tiempo, ¿no? La gente quería encontrarse, poder abrazarse, poder intercambiar opiniones con libertad. Y eso es un paso que tenemos que irlo cuidando también, ¿no? ¿A cuántas cosas le hemos dado importancia que de repente antes la veíamos como algo tan obvio, ¿no? No le damos ni pelota y ahora... Qué importante es encontrarte... El hecho de vernos la sonrisa, de darle un abrazo. Claro, ¿eh? Es fantástico. Verdad, esto, la verdad, ¿no? Que por sí. Por suerte, así que bueno, muchas felicitaciones por el estilo que enganchaste en el programa, por la precaución que tomaste. Y bueno, vamos arriba. Gracias. Hay mucho para adelante. Gracias. Bueno, en todo este tiempo hemos ido repasando telefónicamente algunos temas. Pero te planteo en esta charla, que es un poco particular porque justamente es una charla de puesta a punto, te voy a ir planteando algunos temas y que le vayas contando a los oyentes cómo está la situación en cada uno de ellos. ¿Te parece? Sí, sí, pregúntale. Bueno, vamos a empezar con el tema, yo creo, más emblemático del departamento, que sigue siendo el más emblemático. El tema Cipriani. El tema Proyecto San Rafael. Bueno, presentó hace poquito un nuevo plan. Sí. Parecido al otro, pero diferente. Sí. Le pedimos más ampliación, más información. Hace 15 días presentaron más ampliación y la directora de urbanismo le pidió más ampliación de información sobre detalles de la obra. ¿Ah? Aparentemente, el nuevo proyecto, sí, que es primero reconstruir el hotel, sí, con casino ahora. Sí. Y un edificio, son tres edificios, pero uno atrás del hotel y los otros dos vendrían para una segunda etapa. Sería el hotel y un edificio con el casino, y eso superaría los 200 millones de dólares de arranque. Y la segunda etapa, los otros dos edificios, quedarían para una etapa posterior. Eso permitiría... Es decir, eso permite abaratar el inicio del proyecto, porque no hay excavaciones para un sector, y lo otro, si no, era una obra que había que haberla hecho toda de un arranque para todos juntos. Ojalá podamos verlo realidad, ¿no es cierto? Porque eso nos han preguntado siempre qué pasaba con eso. Yo siempre tenía la esperanza de que se mantuviera, ¿no es cierto? Porque aparte, quien invertía en un hotel y quien invertía en casino es gente del turismo, y el turismo estuvo muerto estos dos años. A decir verdad, Cipriani, todos los hoteles y todos los restaurantes que tenían en el mundo estuvieron cerrados muchísimo tiempo, y eso afectó, ¿no? Y bueno, y nadie tenía, bueno, no había ni vuelos de avión, es decir, uno no sabía lo que iba a pasar, y eso efectivamente tuvo que ver con el atraso y la pospuesta de todo este proyecto. El socio que intervino ahora y que vino nos da bastante confianza en que es una empresa muy importante y que tiene resto como para encarar una obra de esta característica, ¿no? Así que se juntan dos cosas. Una, la experiencia del nuevo inversor, que es un hombre de la construcción, tengo entendido, y que ha estado en grandes proyectos, está en grandes proyectos. Y de la hotelería. Es de la hotelería también. Sí, es de la construcción y de la hotelería. Es la principal empresa constructora de Egipto. Y una de las principales de Medio Oriente. Y con mucha espalda económica. Y con mucha. Y además hubo una cosa interesante que yo le escuché de su palabra el día que vino a presentarse a Maldonado junto con Cipriani. Que ellos, la empresa de ellos, había tomado la decisión hace un año y medio, de invertir en destinos no tradicionales del turismo. Porque ellos... Y entonces estaban haciendo inversiones en tres lugares diferentes. Uno de ellos iba a ser Punta del Este. Lugares no tradicionales del turismo. Y eso fue una decisión familiar. Porque era una familia, ¿no?, que estaba al tanto de eso. Y el jefe de la familia, el padre de este señor, se murió en este interín. Y él dijo que para honrar la memoria del padre, este era un objetivo que se habían fijado de cumplirlo. Sí, cosa que también habla, es interesante, un compromiso familiar de la empresa de llevar adelante un proyecto de estas características. Así que tengo la expectativa de que esto funcione, y bueno, sé que este año se va a ir con estudios técnicos, pero vamos avanzando. Nosotros le pedimos toda la información y vamos a pedirle hasta el último dato de información técnica para poder tener la confianza de que va a ser una cosa de calidad, ¿no? Otro proyecto que también se aprobó con ciertos beneficios y que me sorprendió el otro día ver las fotos que subió a las redes Karina Olivera, es el World Trade Center, aquí cerca, que está detenida la obra. Ese no sé por qué está detenida la obra. Todavía habían empezado la excavación y no sé por qué está detenida la obra. El gobierno le dio una autorización para zona franca. Tengo la información de parte de los inversores de que van a ir para adelante con el edificio. No sé, detalle no sé en estos días. Yo sé como un par de... Pero se han comunicado con la intendencia, ¿no? No, pero están todos en orden. Ellos ya presentaron el nuevo proyecto, ya fue aprobado. Porque hubo que adecuar el viejo proyecto a las condiciones que exige zona franca. Que no es lo mismo. Le exige un tema de cerramiento, de seguridad. Cambiaron, ajustaron el proyecto con los mismos metros cuadrados que tenía, tuvieron que hacer algunos ajustes. Eso se aprobó y ya lo aprobó la Junta. Bien. Eso ya está. Y avanzado. En el caso de las exoneraciones que le dio el gobierno de Maldonado, no habían plazos para el inicio de la obra, para el desarrollo de la obra. Eso se convalidó con el nuevo proyecto, se convalidaron las exoneraciones, ¿no? Es decir, la apuesta es que lo hagan, esa es la que nos sirve. Pero ustedes no tienen noticias. Por ahora no. ¿Qué es lo que está pasando con esa obra? No tenemos, porque hoy no estamos en contacto. Sé que han contratado empresas, porque ellos habían contratado una empresa para la excavación, pero ahora contrataron otras empresas para la ejecución. Es el dato que tengo, nada más. El otro día sé que recibiste, creo que fue en plena semana de turismo, visitas vinculadas a el traslado del barrio Kennedy y su financiación. Está bien, ese es otro tema. Antes de terminar con los primeros dos temas, un dato bien importante. Porque queda como que de pronto esos dos proyectos que todavía no empezaron están trancados, pero este año ya llevamos aprobados más de 400.000 metros cuadrados de obra nueva. Independientemente de eso. Aparte. Independiente, el año 2021, no este año, el año que cerró, independientemente de esos proyectos. Y se están haciendo obras. De hecho, hoy hay 5 o 6 proyectos para aprobar en urbanismo, que ya están presentados y que se están estudiando. Para poner un ejemplo, está para aprobarse el EPAR 4. Se hizo el EPAR 3 y se terminó. Está para aprobarse el EPAR 4 y está ingresando el EPAR 5. Se aprobó una nueva etapa de aquella obra que se hizo en Manantiales en donde estaba de las dunas, nueva etapa. Es decir, como que los proyectos van avanzando y hay un montón de proyectos presentados importantes para el departamento, que nos va a garantizar 3 años de construcción fuerte en el departamento, lo cual es es una buena cosa, ¿no? Y es un alivio de la expectativa que había, ¿no? En el otro proyecto grande aprobado que se inauguró, la segunda etapa todavía no la va a empezar. El Defendi, por ejemplo, se inauguró una primera etapa y la segunda etapa no hay 2 edificios más aprobados ahí, pero eso viene para más adelante. Yo creo que esto va a permitir un impulso de crecimiento del departamento importante, ¿no? La gente lo está viendo. Consecuencia también de lo que ha estado sucediendo con la pandemia. En definitiva, la pandemia lleva una corrida de gente hacia Uruguay y básicamente el departamento de Maldonado, ¿no? Eso es mucha confianza, palpable día a día. Mucha confianza en Uruguay y mucha confianza en Maldonado, ¿no? Sí, claro. Eso se ve. También ha habido un cambio, ¿no? También ha habido un cambio y es importante. Ha habido un empuje hacia casas individuales en distintos fraccionamientos en todo el departamento y nuevos fraccionamientos y emprendimientos en todo el departamento. Y hay mucha casa individual en ejecución y en pronto inicio de gente que ha vendido casi el 70% del fraccionamiento, ¿no? Nuevos fraccionamientos allá en la zona de Manantial, la ruta 104 es imponente, la barra también. Aquella zona ha crecido muchísimo. También está en la zona oeste, hacia la zona de Chacras de Piriápolis. Y ahí estoy viendo un empuje importante de la construcción, cosa que es confianza en el departamento, ¿no? Me parece que eso está muy bueno, porque pequeñas sobritas que todo el mundo se va revolviendo, ¿eh? Y te lo dicen los sanitarios, te lo dicen los electricistas que no están dando abasto, los barraqueros, no tengo ladrillo, ¿eh? Que está faltando materiales, y cosa que es buenísimo para Maldonado, porque es una inversión que viene y se queda, no sé, ahí se va a llevar los ladrillos después, seguro, entonces seguro, porque hay que cuidarlo, sí, hay que mantenerlo. Y que muchos de ellos lo hacen pensando en radicarse acá también, ¿no? Y lo hacen pensando en radicarse acá y han vendido, ¿eh? Así que yo estoy muy conforme con eso. Maldonado va a pegar un saltito después de esta pandemia, va a quedar ya los índices. Creo que con lo de Saltito te quedaste corto. Bueno, creo que va realmente esto a generar una transformación de, sí, de yo soy un poco conservador en ese sentido, pero ya los datos, sí, de recolección de basura nomás se superaron ampliamente también, ¿eh? Hay datos prácticos, inscripciones de colegios también, en nuevos colegios, más aulas, todo eso, erradicación de gente, es importante lo que está pasando, ¿no? Digo, yo tengo entendido que es una corriente que de confianza en el país también, ¿no? Porque confianza en el país y confianza dentro del país en Maldonado. Así que bueno, eso tenemos que cuidarlo como con un celo tremendo, ¿no? Claro que sí. Te planteaba la reunión de Semana de Turismo sobre vinculada al barrio Kennedy, que como además Semana de Turismo es una semana donde mucha gente no está acá, de repente pasó de largo la información y me parece de interés, sí, que la pueda. Sí, nosotros nos quedamos. Puntualizar. Yo me quedé de guardia en Semana Santa. Uh-huh. ¿Eh? Sí, me di cuenta. Quedé de guardia en Semana Santa y me tomé las vacaciones después de la Semana Santa. Porque además había cosas importantes para hacer. No, tuvimos una visita importante de todo el grupo directivo de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que es junto con el Banco República. La CAF va a financiar 28 millones de dólares y el Banco República 7 del proyecto de Kennedy, ¿no? Donde nosotros ya llevamos invertido una plata grande, ¿no? Ya la Intendencia tiene más de 10, 12 millones invertidos, de dólares invertidos. Y ahí estamos ultimando detalles, ¿no? Estamos ajustando los detalles para empezar, sí, aceleradamente a realojar todo el Kennedy. Sí, nosotros tuvimos un gran éxito con el trabajo en el placer. El placer. Y quedó divino aquello, y el parque que se recuperó, la gente lo valora todos los días, ¿no? Es increíble los comentarios de la gente cuando uno, y lo que era antes y lo que es ahora, y yo ya estaba recorriendo, marcando un trabajo a una cuadrilla que tenemos ahí, vino un matrimonio de acá de Maldonado con la abuela y los dos, sí, a hablar loa de cómo había quedado ese ambiente, y que ellos venían casi toda la semana con una torta y se sentaban a disfrutar de la costa del arroyo, y sí, lo que ganamos, bueno, pero ese éxito fue lo que nos permitió que la CAF se entusiasmara en lo de Kennedy. Porque dice, bueno, acá se puede apostar, porque esta gente cumplió, tiene oficio para sacarla. Entonces se interesaron. Era la primera vez que ese organismo multilateral invierte en el tema social de asentamientos en Uruguay. Ellos solamente invertían en rutas, en líneas de saneamiento, en la parte eléctrica, pero no financiaban en el área social. Y quisieron empezar a financiar en el área social para iniciar una nueva etapa. Para nosotros es muy importante eso que haya pasado. Conseguimos. La Intendencia no podría, el asunto es así, nosotros no podríamos contactar directo con ellos, porque no puede la Intendencia contratar con organismos multilaterales. Precisa para eso la autorización del gobierno. Y nosotros conseguimos, fuimos a ver al presidente y conseguimos con la ministra de Economía el respaldo necesario para encarar ese crédito que lo paga Maldonado, pero tiene el aval del gobierno. Y bueno, ahí estamos armando algo para acelerar, porque si nosotros seguíamos al estilo que veníamos haciéndolo, muy lindo, tranquilo, con como sacamos el placer, íbamos a demorar de pronto 10 años. Y esta es una obra que no puede esperar 10 años en sacarlo, y entonces, al tener una inyección de dinero, vamos a acelerar, ya se armaron los pliegos para una licitación de viviendas prefabricadas de calidad, para acelerar el tiempo, y vamos a hacer una tarea coordinada. Parte con funcionarios que nosotros tenemos, un equipo de 100 obreros de la construcción que tenemos trabajando ya en ese proyecto, y parte con provisión de materiales y de viviendas de esas que vienen armadas ya de origen, que se va a resolver ahora en una licitación que seguramente en junio se abra, ¿no? Ya está pronto, están estudiando en la etapa final de los pliegos, lo tiene AFISA eso, y nosotros estaríamos abriendo esa licitación en junio, ¿no? ¿Podemos pensar que como objetivo el proyecto pueda estar pronto para el final de este periodo, bueno, de gobierno? Esa es la idea. Ese es el desafío, ¿no? Nosotros nos marcamos 3 años, estos próximos 3 años, que son los que nos queda de gobierno, 100%. Uh-huh. Dejar eso hecho un espacio libre, que incluso la Junta Departamental aprobó no solo el crédito, sino aprobó la posibilidad de que esa tierra que es municipal se venda para fraccionar. Y ayudará a achicar la cuenta. Porque esa tierra son 34 hectáreas, van a tener un valor bien importante al lado del golf. Se vende, la intendencia lo va a llamar por intermedio de AFISA a oferentes, y eso va a achicar el crédito que se pide para resolverlo, ¿no? Bien, y los beneficiarios después van pagando su cuota. Van pagando su cuota. A AFISA. A AFISA. Uh-huh. Sí, ahí la intendencia hace la obra, pero no se ocupa de los pagos. Uh-huh. AFISA pone la plata y AFISA la. No, se encarga... AFISA administra. Administra la plata. La plata administra. La pone parte de la intendencia. Yeah. La intendencia pone un 20% más. Uh-huh. Ahora. Parte del Banco República y parte la CAF. La CAF pone 28 millones, la intendencia va a poner 7 millones. Uh-huh. Y el Banco de República va a poner 7 millones. Y administra AFISA y ya presentamos todo un proyecto de desarrollo que fue avalado por... Lo revisaron, hasta el canto de la hoja lo revisaron los economistas, pero la ministra es dura y nos revisó hasta lo último, pero nos dio el ok, el aval, con toda confianza. Creo que es una gran obra para el departamento, ¿no? Una señal importante más para Maldonado, ¿no? Y simultáneamente eso ahora encaramos otro, ¿no? Porque ahora con el Plan Nacional de Asentamientos, ese sí viene con recursos nacionales, vamos a encargar 3. Nosotros presentamos 3 el otro día, la semana pasada, no, la otra semana, al Ministerio, que este lanzamiento se hace el viernes. ¿En Benedetti va a haber algo en unos días? No, el viernes. Se empieza por Secualito, que es un monstruo, y se resuelven 2 pequeños en San Carlos, uh-huh, en Santa Mónica y en el barrio del Tí, en la zona del Altí, que son 2 pequeños, y eso se encara también en este pedido, y se encara también la última etapa de San Antonio 4, que es otro tema que queda, así que venimos bien. Con un gran trabajo. Cuando el Kennedy esté totalmente trasladado, ¿cuál es el destino pensado para esa tierra? Porque esa tierra es municipal, claro, es de la intendencia, es para que sea eso, para que se haga un barrio jardín. Uh-huh. Para continuar el estilo arquitectónico de Vigil, de San Rafael. Uh-huh. Es el valor que tiene esa tierra, ¿no es cierto? Que sea un barrio jardín, ¿no? Y el barrio nuevo va a quedar un barrio con todos los servicios, ¿no? Va a tener cancha de deporte. Uh-huh. Bueno, de hecho tienen escuela, van a tener CAIF, van a tener más que policlínica, porque ahí está pensado policlínica y una ampliación de a poco para hacer el hospital de la mujer. Ya está la tierra, ya está la definición del gobierno en ese sentido. Y todos los servicios, ¿no? Son casas, bueno, casas con saneamiento, ¿no? Jardín. Uh-huh. Basta que uno se dé una vueltita por la gente del placer que empezó a ocupar ese barrio y ya se da cuenta de cambio, ¿no? Porque la gente le ha agregado portones, le ha agregado a las casas, las ha ido mejorando, los arbolitos y jardines, en fin, eso se va a transformar en un gran barrio, ¿no? Bien, y el lugar que deja, el espacio libre que deja el barrio Kennedy, ¿dónde está? Sí, ahí se va a llamar a fraccionadores que se va a vender, y uno comprará una manzana, hará 7 casas, el otro hará 10 casas, el otro barrio jardín. Y la administración es municipal. No, ahí es privado. Nosotros vendemos, vamos a vender tierras. Ajá. La intendencia vende la tierra. La intendencia va a vender esa tierra y con esa plata vamos a achicar la deuda. Uh-huh. Porque la deuda hay que pagarla. Claro. Está previsto que recién a partir del séptimo año, porque es un crédito a 15 años, uh-huh. a partir del séptimo año podemos achicar la deuda vendiendo la tierra. Entonces vamos a ordenar todo eso y después le pegamos un tajo a la deuda y liberamos a Maldonado. Bien. Eso es una obra que si la sacamos en los 3 años es un gran desafío. Claro, es un gran desafío, yo me lo fijé como un gran desafío personal también, así que tengo un equipo muy bueno de gente trabajando, tenemos un equipo muy bueno y vamos a tomar todas las precauciones, ¿no? Convention Center y Cine Cantegril. Ahí hay dos propuestas culturales. Convention Center, la intendencia ya se hizo de la llave. Sí, nosotros tenemos ya creo que falta un pequeño trámite. Recordemos que la intendencia en un remate compró. Nosotros estuvimos hace pocos días ahí. Y ahí nos pasa una cosa interesante, Maldonado, ¿no? Mucha gente se vino a vivir y mucha gente empezó a plantearnos propuestas para hacer eventos culturales en invierno. Y encontrarse, teatro, juntarse. Nosotros visitamos con un grupo interesado el Convention Center de Arcobaleno, citamos a la comisión, nos reunimos con la comisión de Arcobaleno, uh-huh. que también forma parte de ese lugar tan divino, ¿no? Y están preparando una propuesta, hay un grupo inversor interesado que está preparando una propuesta de gestionar para teatro, algún evento musical durante todo el año, con determinada frecuencia de eventos de calidad culturales en ese pequeño teatrito que son 300 entre 300 y 350 localidades, pero está destruido, ¿no? Que hay que hacer una inversión importante, ¿no? Sí. Pero eso sería de parte del grupo privado, haría la inversión y le daríamos la gestión para que sea una especie de concesión. Una concesión, uh-huh. exactamente. ¿Y la inversión correría por cuenta de ellos? Y la inversión correría por cuenta de ellos, porque es una inversión importante en calidad, ¿no? Toda la parte de audio, toda la parte de iluminación, toda la parte de las butacas, lo que hay no creo que sirva nada. Algunas cosas sirven, ¿sabes? Sí. Algunas cosas sí, interesantes, algunas cosas sí, pero habrá que retapizar. Sí, claro. Casi todos los sillones, pero uh-huh. hay muchas cosas que sirven, es un buen lugar. Y es bien, lo importante es que hay gente interesada que está viviendo, gente que son gente que ha venido a radicarse. Sí, acá. Sí. Nuevos vecinos. Nuevos vecinos uh-huh. que conocen del tema, del teatro y de la música y de la parte cultural. Y también recibimos otra propuesta por el Cine Cantegril, de otro grupo. Uh-huh. También de gente ¿parecida? Que conoce. No, pero parecida, para gestionar el Cine Cantegril, uh-huh. invertir y generar obras de teatro y algunas otras actividades, pero levantar el nivel del Cine Cantegril. Algo que es bueno porque el Estado no es el mejor gestor de eso, ¿no? Y bueno, y como tenemos ahora también en marcha ya el Teatro de Maldonado Nuevo, que lo pueden usar colegios o escuelas, en fin, yo creo que es la oportunidad de pronto de darle al Cine Cantegril una relevancia como la tuvo en otra época, con alguna gestión de nivel técnico privado que le permita generar una movida cultural también en el departamento que la precisa y que la merece, ¿no? Porque hay tanta gente más viviendo que es necesario brindarle servicio, ¿no? Esto es producto de la pandemia, aunque te parezca mentira, ¿no? Sí, sí, claro. Pero esto implicaría que la intendencia pierde ese lugar como lugar de organización de eventos propios, como el Festival de Cine, por ejemplo. No, porque se condiciona todo. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que invertirle plata ahí, ¿no? Y hay que gestionarla, y hay que poner limpiadoras, y hay que poner porteros, y hay que poner. Entonces, nosotros tenemos. Cuando son cosas distintas, vamos a tener un cupo, en algunos pagarán un canon, en otros vamos a tener un cupo para defender determinados eventos que son absolutamente necesarios, ¿no? Bien, hemos hablado mucho del eje Punta del Este Maldonado, básicamente. En el resto del departamento, ¿qué hay previsto? Hay mucha cosa. A ver. Por ejemplo, ayer, el sábado, anunciamos en Aiguá que se abrió una licitación de una terminal. Se presentaron 7 empresas. Hay otra obra ya adjudicada de un centro cultural en Aiguá. Se expropió una casa, una casona antigua, preciosa, frente al municipio. Se arregló toda la fachada y ahora en el fondo, eso que tiene un gran jardín, se va a hacer un lugar para un salón de multiuso, digamos, importante, con baños para el público, para que practique la banda, para cursos de formación. Entonces, igual, hoy se está haciendo eso. Yo ayer hablé con él, ayer lunes hablé con el intendente de Rocha, porque en Aiguá anuncié el otro día, justamente estaba el secretario de la presidencia, y anuncié que el ministro de Transporte, Falero, nos había dado el ok para pavimentar la ruta 109, que es la que va de Aiguá a Rocha, que es divina, muy peligrosa porque es de tierra. Mucha curva, muy peligrosa porque es de tierra y mucho mantenimiento, ¿no? Nos obliga, eso nos está obligando a un mantenimiento importante, y es una ruta nacional. Y bueno, se anunció la pavimentación de esa ruta, cosa que para el sector turístico es muy importante, porque Aiguá pasa a ser un punto de coordinación con todos los departamentos. La gente que hace el circuito serrano de La Valleja, Mina, Villa Serrana, El Penitente, engancha con Aiguá y puede terminar en Rocha o agarra la 39 rumbo a Maldonado. Es decir, es estratégico, desde el punto de vista turístico. Hay un eje alrededor de Aiguá para un circuito regional. Y se sigue invirtiendo en Aiguá el proceso de reconstrucción de fachadas que está siendo exitoso, y eso ha generado que vengan excursiones y que aparezca un bolichito, haya aparecido un hotel, ahora aparecieron un par de lugares de restaurancitos como para ir. Va recobrando vida algo que estaba liquidado, ¿no? Es en aquello. Después en zona oeste, en zona oeste tenemos, en Piriápolis acabamos de terminar una obra muy importante en Punta Colorada, ¿no? Que quedó muy bueno. Y estamos esperando que vamos a hacer el tramo de Rambla que va de Punta Colorada al Hotel Colón, pero ahí tenemos que esperar que OCE, y ya está arreglado con OCE, y está arreglado con, ya arreglamos con Jesús, que van a enterrar primero un caño de saneamiento antes de hacerla, para poder hacer la pavimentación. Esa es una obra que está en marcha y se empieza un trabajo de armado de la cascada. Se va a cambiar el parque. La recuperación de la cascada. En Pan de Azúcar vamos a ampliar toda aquella caminería que va de Nueva Carrara hasta, ya lo incluimos en el plan de caminería de inversiones de este año, que va hasta donde estaba la Nativa, que ahora hay un restaurante que está funcionando muy bien para... Pero por dentro, digamos. Por dentro. Un camino vecinal. Un camino vecinal que va de Nueva Carrara y que a su vez te permite... Ya, nosotros ya pavimentamos 5 kilómetros. Se arma un circuito, ¿eh? Y se arma un circuito turístico también en aquella zona. Y también la conexión con la Ruta 60, ¿no? Y un poco para el desarrollo de... Hay toda una movida turística lindísima en el entorno de Pan de Azúcar, hacia el lado de la sierra, hacia Las Ánimas, con varios emprendimientos particulares que hay que darle respaldo, ¿no? Bien interesante, y hay algunas otras propuestas de vecinos que están haciendo otras cosas ahí, y ahí estamos esperando un acuerdo final con el para hacer mirador de la cantera de Nueva Carrara, que no lo hemos podido hacer todavía porque faltaba una garantía legal para poder hacer la inversión, ¿no? Ahí vamos a invertir. Ahí tenemos el proyecto hecho y hay una inversión de $250,000, pero hasta que no tengamos los documentitos no queremos. Claro, pues propiedad privada. Es propiedad privada. Tenemos un documento ahí para definir. ¿Y en San Carlos? En San Carlos, arreglamos la ruta vieja, aquella, la nueva que se hizo, que quedó mal, se le hicimos hacer de vuelta. Ah, sí, ahí la Rambla. La Rambla, a la empresa no le pagamos, la apretamos y la tuvieron que hacer de vuelta porque la habían hecho mal en firme. Sí, sí. Estuvo mal traer un tiempo. Hicimos una obra y nos criticaban, pero cumplió la empresa y le puso firme abajo. O sea, todo eso estaba dentro de la garantía. No costó un peso a la intendencia. Estaba dentro de la garantía. Vamos a seguir hacia el otro lado. Bueno. En San Carlos se han hecho un montón de cositas. Esta semana se inauguró un centro del Mides, hecho por la Intendencia, para atender a todo el sector social de San Carlos en donde era el corral antes de maquinaria, ahí en en Agorrodi. Frente al hospital. Sí, frente al hospital. Severio. Bueno, después se está trabajando mucho en la zona de manantiales. ¿Ah? Y ahí en San Carlos, antes de salir de San Carlos. La vía, es que el tema del tren, ¿no? Sí. De la vía. Sí, la continuación de la Rambla hasta y vamos a unir la Rambla hasta, vamos a unir. ¿Eso hay movimientos de tierra ya? ¿Puede ser ahí? No, todavía no. Hay un pedazo que se hizo, digamos, hacia el norte, del sí, puente de San Carlos. Hacia el norte. Hacia el norte ya sí, se hizo, hicieron como 2 kilómetros, sí, 1 kilómetro y algo. Sí. Eso está pronto, casi pronto. Que es por ahí que va a ser. Que es por ahí que se va a unir. Sí. Y por otro lado... Eso va hasta el Puente Negro. Y después toma la vía hasta la estación. Y nosotros tenemos de la estación al Puente Negro, que es lo que se va a empezar a encarar este año. Uh-huh. Ahí tuvimos alguna dificultad porque el presidente de AFE, que nos había dado todo el derecho, después se demoró con todo el papeleo. Y ahora el nuevo presidente de AFE se comprometió a darnos más respaldo. Y en estos días... va a ir el director de patrimonio de la intendencia con el alcalde y conmigo a firmar un acuerdo marco para arrancar definitivamente esa obra que es bien importante, ¿no? Y allí donde estaba la estación, que va como una especie de centro cívico. Centro cívico cultural, pero ahí tenemos ocupación ahí, ¿no? Hay que es ocupar primero. Está ocupado, ¿no? Está ahí, ocupado. Sí, hay varios lugares ocupados ahí. Pero ahí va un centro cívico con espacio cultural, canchas deportivas, ahí va todo un parque lineal que se va hasta el puente. Eso le va a dar vida a San Carlos y va a estar muy bueno. ¿Eh? Después, por otro lado, San Carlos se sigue limpiando cosas, ¿no? Se ha avanzado mucho en la limpieza del arroyo. Sí. Acaba de recibir, yo le di, el mes pasado recibió San Carlos la Alameda, porque no la tenía San Carlos. Se hicieron todos los trámites legales para devolverle a San Carlos la Alameda. Que como la tenía tierra municipal, digamos. Que la tiene, no, y para la gestión. Ajá. Entonces, San Carlos se va a ocupar de la gestión de la Alameda, del control. Si hay salambrados están deshechos, los caballos a veces salen para la calle. ¿Eh? Sí, sí. Está peligroso eso. Y para que haya un control del acceso del público, para que la gente pueda disfrutar de la costa del arroyo, pero con control. Vamos a hacer un cerramiento que quede todo prolijo. E incluso se va a sacar ahí un ganado vacuno que no tiene por qué estar ahí. Se va a hacer una inspección ahora con el ministerio y se va a sacar todo el ganado vacuno y se va a ordenar el tema de los caballos. ¿Eh? Para que haya un control. Me parece que es bien importante eso y lo de cerca el municipio lo va a encarar. Bien, el tema. En Balneario Buenos Aires se están haciendo cosas ahí, ¿no? Se están haciendo cosas importantes y se equipó una cuadrilla de mantenimiento. Instalamos ahí un equipo de maquinaria para toda la zona de la costa. Y ahora estamos haciendo una licitación importante que se va, creo que en un par de meses sale la opinión pública porque ya está los planos hechos, una obra importante para mí, que es muy importante, que hace un bypass por atrás de la barra de manantiales para acelerar el tránsito desde la zona este a Punta del Este, por atrás del camino del Golf. Uh-huh. Y viene a desembocar en el puente de la barra. Es una obra unos 4 más 7, 8 kilómetros que la barra la va a dejar muy modernizada. Y le vamos a quitar todo un tránsito de pasos que tiene la barra que complica y que facilita, para facilitarle el acceso a toda la gente. Y sirve para abastecer los yugares, sale un poco antes de los yugares. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es una obra lindísima que le va a dar mucha jerarquía a la barra. Eso ya está en los planos hechos y eso se licita. Y va a descongestionar mucho la Ruta 10. Y va, claro, a la costa. Seguro. Le quitas la presión de la costa. Después, ahí hay otra obra importante que se va a hacer, que está en los planos hechos, y que resuelve un problema peligroso de tránsito. Viste que Aparicio Sarabia, frente al parque indígena, está bravo ese lugar. Está bravo. Para entrar al parque indígena está muy peligroso. La curva aquella está muy fea. Mm. Y es el pedacito que queda entre lo que hicimos nosotros en el placer, la rotonda César del placer, y digamos la parte de Aparicio Sarabia que está hecha frente al Jagüel, ¿no? Bueno, ahí va una rotonda grande de ordenamiento del tránsito que le da salida a Rincón del Indio, a Pueblo Gaucho, y ingreso con seguridad para hombres y para gente del indígena. Eso es una obra, son 2 kilómetros y se ensancha todo, iluminación, en fin, es una obra importante que le va a dar. Bueno, a ver, otra obra sobre Aparicio Saravia también, que la aprobamos la semana pasada, que se va a hacer este año, que es un ordenamiento de tránsito y una rotonda de ordenamiento en el paso de la Cadena y Aparicio Saravia también. Uh-huh. Que también es el puente Angosto. Sí, ese puente que está Angosto, muy, la curva está, ahí justo. La curva que está justo ahí. Sí. Ahí hay otra obra importante también que se va a hacer ahora este año. Bien, déjame hacerte una pregunta más sobre esto. El tema de mantenimiento de pavimento de calles y de Ruta 39 en el trayecto Maldonado-San Carlos. ¿Hay algo previsto? No, mantenimiento Maldonado-San Carlos, lo que está previsto ahora es, se está haciendo pintura, ¿no? Uh-huh. De protección, se intervino en estos días pasados, tenemos una licitación de pintura y se está pintando señalización en el hipódromo y en toda la Ruta 39, ¿está? Por ahora no vamos a hacer más que, vamos a instalar semáforo ahí en el hipódromo, ¿tá? Y vamos a instalar semáforo en el hipódromo, controles de velocidad, ¿tá? Y no hacemos obra vial, pintura y mantenimiento de los bordes, porque incluso el pasto, la tierra estaba más alta que la ruta, en lugares que no desaguaba bien. Sí, es cierto. Se pasó una máquina ahora para lograr mejores desagües. Nosotros tenemos para el final del periodo de gobierno una idea más gorda para eso, pero no quiero adelantarme a los acontecimientos, porque la idea, si nos da el paño sobre el final del gobierno, tenemos autorización y hemos recibido una iniciativa privada para hacer el camino de los Ceibos desde Ruta 9 a Maldonado y ahí enganchar una mejora de la Ruta 39. Pero eso es una obra muy cara y vamos a analizar cómo nos va de números al fin, para hacerlo ya en la etapa más final, ¿no? Te transmito un mensaje de un oyente. Dice: buenos días, ¿estas obras son a 50 años? Guarden ese archivo, por favor. Estás loco, no le da la vida para hacer todo eso. Todo eso se va a hacer. Yo lo que le estoy diciendo, que se tenga confianza, que la única que puede ser que no se termine, pero se va a empezar, es el camino de los Ceibos, pero la de la Barra, la de Aparicio Saravia, entonces se van a hacer, porque ya están en el plan. Ahora, por ejemplo, ayer dimos el ok y empieza otra obra importante en la entrada de Punta del Este, ¿no? Que está muy peligroso ahí, la entrada mismo en la Punta del Chileno. ¿No? En la Punta del Chileno, ahí vamos a hacer una rotonda grande de protección para bajar la velocidad de llegada a Punta del Este. No, y porque ese barrio que se está haciendo de atrás no puede salir. Sí, no pueden salir, los vecinos no pueden salir. No hay manera de salir. Viste que siempre, todos los días hay inspectores ahí, canalizando el tránsito. Bueno, ahí se va a hacer una obra importante. Eso empieza capaz que en 15 días. ¿Tá? Terminamos hace poquito lo de Lucich. Esta semana están terminando en camino de Lucich, están terminando el acceso a 2 barrios que habían quedado muy, muy aislados, muy colgados. No me acuerdo cómo se llaman, pero son 2 barrios nuevos, 2 fraccionamientos nuevos que quedan por el camino de Lucich allá arriba. Nos falta mucho trabajo en iluminación. En iluminación falta mucho, se va a hacer impactos en iluminación, está faltando ahí. Estamos en este momento haciendo un trabajo muy importante que termina en julio. Estamos instalando paneles solares en casi todos en los 10 puntos de mayor consumo de la intendencia: el campus, el Sedencar, Piriápolis, en la dirección de obras, en la junta departamental, y en todos ellos se instalaron paneles solares para bajar el costo de la energía. Vamos a hacer un ahorro importante de energía y hay una empresa trabajando y está terminando esa tarea. En julio termina la tarea. Estos días que yo estaba de licencia, el intendente Rapetti firmó un acuerdo marco con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Vamos a cambiar las luces del estadio. Vamos a modernizar el campus y vamos a poner ahí. Sale caro eso, es una obra de 350, 400 mil dólares, pero la mitad lo vamos a pagar la Asociación Uruguaya de Fútbol y la mitad la pagamos nosotros. Logramos convencer a la Asociación Uruguaya de Fútbol que nos ayude en esto. Y eso es una obra que se va a hacer, sí, este año también se va a hacer. Y tenemos otras obras proyectadas, que están analizándose, ¿no?, en barrios de Maldonado. Por otro lado, sigue la cuadrilla de mantenimiento. Sigue toda la cuadrilla de mantenimiento. Bueno, hoy se están plantando árboles en todos lados. Seguimos avanzando en el centro de Maldonado con las espumillas preciosas que el año pasado repusimos, y ahora creo que esta semana se termina de plantar 200 espumillas más. Y se van a hacer plantaciones en distintos lugares. Se va a plantar la isla, 5.000 árboles en la isla. Ya se compraron los pinos, ya se hizo la licitación. En el Placer se termina un proyecto precioso. Viste que se empezó una pasarela, una bicisenda. Uh-huh. Bueno, hay una empresa contratada que va a hacer un par de muellecitos ahí para acceder al arroyo. Y vamos a continuar en este año, si Dios quiere, vamos a continuar esa bicisenda por el costado de lo de Bo. Uh-huh. Y va a ingresar al indígena y por encima de la creciente para poder disfrutar del humedal, y que la gente pueda hacer una caminata por el humedal. También un circuito de unos 6, 7 kilómetros que desde el puente de la Barra ya es una obra de mucha calidad ambiental, ¿no? Por otro lado, está en la Junta Departamental y el 24 se aprueba el Zona Franca, y se va a hacer la licitación junto con el Gobierno Nacional. ¿Ah? Que va a ir ahí en el Jahuel pegado a la pista de aterrizaje. Frente al Jahuel pegado a la pista de aeropuerto. Mañana jueves se abre el último parte del pliego de la licitación, el jueves a las 2 de la tarde, el sobre vinculado a la oferta económica de la licitación de los controles de velocidad de todo el departamento, así que con eso estaríamos terminando esa etapa. Uh-huh. Sí, hablamos con Pío el otro día. Y el jueves se abre esto, es decir, hay toda una movida, yo no me acuerdo, hay muchas cosas más que en este momento, bueno, estamos con un plan interesante junto con ACE, de hacer un proyecto piloto experimental para dar una mano a las familias en el tema droga en el departamento. Eso es un desafío que tenemos por delante en el área social. ¿Eso está vinculado al ofrecimiento de Darío Pérez? Eso está vinculado justamente. ¿Ya respondió Darío? Sí, va a aceptar participar de ese proyecto. Además, está trabajando con nosotros en el armado del proyecto. Uh-huh. Pues ese proyecto es una propuesta que la Intendencia le hizo a ACE. Uh-huh. Y que invitamos ahora, cuando Darío Pérez aceptó participar de esa etapa, porque entiende que es un lugar que hay mucho para hacer en Maldonado, y tiene que ver con la medicina y tiene que ver con su experiencia, lo invitamos a que él participe del armado. Eso, nosotros creo que entre junio y julio vamos a terminar el armado del programa para poder encarar ese plan piloto en todo el departamento. Hasta el punto está pensado que ya conseguimos el ok, por ejemplo, y no conseguimos la chacra en Pan de Azúcar, donde era el Ministerio del Interior, la cárcel de Pan de Azúcar, aquella que estaba abandonado, aquello. Uh-huh. Para ir a ser un centro de internación, digamos. Y otros. Hemos avanzado en la organización de esto por varios lados, ¿no? Sé que tenés que recibir a un embajador un ratito, sí, y tenemos que liberarte. Pero no quiero terminar la el embajador de Argentina que viene con algún proyecto también. No quiero redondear esta conversación sin hacerte una pregunta por una situación bastante particular que sucedió básicamente cuando no estabas en la Intendencia, ¿sí? Que es la situación planteada con la doctora Graciuso y la reacción política que ha tenido, donde se te ha pedido inclusive que la retires del cargo. ¿Cómo se ha procesado en la interna esa situación? Esos son temas particulares. Nada tienen que ver con la administración de la Intendencia, nada tienen que ver con la gestión de la Intendencia, y ella dio las explicaciones dentro del área partidaria de cómo fue ese procedimiento, y no nos corresponde a nosotros meternos ni tomar parte en ese asunto de ninguna manera. Ahí hubo un desentendimiento entre esa familia por temas personales de familia con autoridades del Centro Educativo de la Enseñanza, y nada tiene que ver ni la política de la Intendencia ni la política municipal. No se considera que haya utilizado, digamos, el cargo para algún beneficio. No, por algo no, para nada. No lo entiende así la administración. No lo entiende así. Enrique Artía, me quedaron temas, ¿eh? Mirá. Sí, bueno, seguí para adelante. ¿Qué te quedó? Dame tres titulares. Tengo uno que es gruesísimo, la preocupación de Jesús con el tema del agua potable y del saneamiento. Yo ese tema lo estoy trabajando. Es un temón. Estoy al tanto con Jesús de esto y tengo el viernes una reunión en la oficina de planeamiento para ver algún camino de salida para ir a resolver de fondo esto, ¿no? Pero el tema hay un tema de fondo. Está y seguro, ahí estamos reclamando. A mí me preocupa, a nosotros nos preocupa que Maldonado, como ha crecido, no, necesita un respaldo de inversiones muy importante. Pero está, lo vamos a plantear al gobierno, acelerar, porque fíjate que nosotros, por ejemplo, le dimos la tierra para hacer la nueva planta de tratamiento para San Carlos, que es clave para desarrollar San Carlos y para la calidad ambiental del Arroyo Maldonado, y se trancó. Bueno, eso ahora se reflotó, y estamos reflotando, es decir, la obra que las conexiones que teníamos que hacer allá en Piriápolis, tiene que ver porque hay obras de desarrollo en Piriápolis. La planta de rebombeo de la Rambla Maya tiene que ver porque hay un montón de obras de crecimiento en la Rambla, que si no, no. Tuvimos que, este verano estuvimos trabajando con un aparato instalado ahí en la parada 10, provisorio, bastante precario. Es decir, hay muchas cosas que no siempre los gobiernos nacionales o los organismos gobierno nacional entiende cómo es la dinámica del interior o departamental, entonces vienen más atrasados que nosotros. Sí, y además que Maldonado genera buenos dineros para vos todo el año, ¿verdad? Pero Maldonado le banca. Es el único lugar del país que da ganancia, vos. Entonces estamos exigiendo que se aceleren las cosas. Y después quiero hablar de política un poco contigo, pero te convocamos dentro de un tiempo y seguimos. Sí, gracias por la visita. Gracias. Muy amable. Chao. Muy amable.